Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, damas y caballeros, moradores todos de esta que es su casa, ya lo saben, el Mary Podcast de Mary Station. Bueno, continúan unos días después los ecos del lanzamiento y de los múltiples análisis de The Order 1886, como saben, el primer triple A y además exclusivo de este año, al que, como decimos la pasada semana, imagino que recordáis, dedicamos pues gran parte de nuestro tiempo, tras esas noticias que apuntaban a una duración que podía parecer a priori algo escasa del título de Ready at Dawn. Bueno, pues como digo, continúan los comentarios en torno a lo que al final nos hemos acabado encontrando, ya no solo en ese tema, el tema del tiempo y de la duración, sino en el resto de aspectos que conforman la aventura de los miembros de la Orden Arturiana en esta Londres victoriana, un poquito steampunk, que alberga sus andanzas. Hoy, si os parece, vamos a poner algunos puntos sobre las IES en ese sentido, vamos a compartir lo que al final es nuestra opinión sobre el título con la que es la vuestra. Queremos oíros y saber qué os ha parecido finalmente tanto el juego como lo que de él se ha dicho tanto en PlayStation como en, pues, en diversísimas redes sociales. La verdad es que la gente no ha parado de hablar del tema y nosotros lo queremos saber, queremos saber qué os parece. También va a haber tiempo para acercarnos a la obra maestra de Toriyama una vez más, a su última interacción con ese Xenoverse. Y como no, tenemos una ración de esos audios fresquitos que nos habéis hecho llegar, puntuales, para conformar un mini podcast que esperamos os guste. Nacho, ¿qué tal vas, tío? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Achaques de salud propios de la edad, pero tirando. Nah, decías tú, debate conceptual, diría yo, la semana pasada sobre The Order y contextual sobre los juegos de campaña single player exclusivamente en ese ámbito. Y ahora ya pues vamos a hacer una continuación sobre lo que realmente ha sido The Order, ¿no? Decíamos, oye, The Order pues puede durar estas horas, pero puede ser un gran título de campaña individual. Pero es que no ha sido así. Igualmente tenemos temas interesantes, como decías tú, Dragon Ball Xenoverse, también tenemos Resident Evil Revelations 2, que no se nos olvide, y alguna cosita más por ahí que tenemos, como que ya está en Steam el remake de The Oddworld, de primero, ¿no? Sí, también lo tenemos ahí, estamos jugándolo. En fin, pues venga, vámonos deprisa que... Ah, por cierto, vayan por delante nuestras disculpas sí. Ayer por problemas técnicos que no fueron culpa de nuestro productor multimedia, Sergi González. O eso dice él, o eso digo yo. Sí, tuvimos que retrasar esto. Varios de vosotros me habéis estado preguntando por redes sociales y tal. Disculpas, fue cosa de nuestro proveedor de servidor de streaming que cayó y cómo ha caído el Manchester City, ¿no, Salva? Más o menos. Bueno, dejad que siga presentando gente y luego ya nos metemos en cuestiones. Si tenemos tiempo, no sean estrictamente videojueguiles. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Estás prestando atención a lo que dice los amiguetes oyentes, la audiencia? Raro es que nos estén masacrando entre lo de ayer y lo de hoy. Mira qué hora son de empezar. Hoy, sí. Así que oye, no nos entretenemos. Me voy yo ya para Twitter a ver lo que dice la gente de The Order, de Dragon Ball y de Resident Evil, que va a ser mucho. Venga, vamos para allá. Vamos para allá, Motenai, muy buenas. Muy buenas bendiciones, buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo anda Fran? A ver. Ando, de pie, con los... muy buena. Ahí, muy bien. Sí, broma desactualizada. Ya está, broma desactualizada, ¿eh? Yo soy un retro, es que Fran es retro. Sitio retro. Claro, es broma de jersey de rombos. De cuello vuelto, tío. Claro, como me corresponde bueno, a, bien, un, a un caballero del siglo XX como yo. Nada, muy buenas a todos y nada, a ver qué tal el programa de hoy. Vamos a ver qué tal, a ver si nos portamos y a ver si se porta también la tecnología, que hemos tenido un pequeño susto. No decimos nada. Ahí están los cortes. Ya veremos si no acabamos pues eso, tirando los ordenadores contra la pared. Relaño anda también presente, muy buenas. Muy buenas, Juan, hay que ver. Al final te has comprado el The Order y te ha gustado sí. Y todo. Yo no me lo sí. explico, me lo vas a tener que explicar luego porque no. Ahora os lo cuento. ¿Cuánto has tardado en pasatero? Tranquilos, que ahora va a haber tiempo para todo. Deja que no creemos cierta intriga, pero luego. Media orilla por ahí, ¿no? Media orilla. Luego os explico en detalle. Salva, muy buenas, ¿cómo vas? Buenas. Bien, bien, estamos bien, ¿eh? Bueno, no sé si habéis visto, bueno, rápido soy ahí. No sé si lo habéis visto, hemos ganado 1-2 en el campo del vigente campeón de la liga más potente del mundo. Otros juegan contra Schalke y mierdecillas varias, pues bueno, vamos a por la quinta, si no me equivoco. Madre de Dios. ¿Está Jabote también para aportar un poco de sentido común a esto? ¿Qué pasa? Pues sí, aquí estoy. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, oyentes? Y nada, que se haga en martes, que no nos frene, ni mucho menos. Aunque el servidor, a ver si nos deja, ¿no? Programón hoy, ¿eh? Con buenos juegos y con buenos temas de estos que me gustan a mí. Efectivamente, y para rizar el rizo ya con el tema de la tecnología, Enrique ha dicho, en vez de hacer el cast desde Madrid, lo hago desde el Quinto Pino, a ver si consigo que desde lejos y con todo lo que estamos afrontando esta noche suene bien y demás. ¿Cómo vas? No es Enrique, es nuestro amigo Héctor que está al lado, que se ha ocupado de su ordenador. Ah, bien, bien. Te ha troleado, Juanillo. No iba a entrar, ¿va a entrar Enrique? Sí, ha Enrique está en Brighton, bueno, viendo la expansión de Guild Wars 2 ahora mismo. Escaqueándose el podcast, es lo que está. Y ha mandado un WhatsApp diciendo que no le daba la wifi. Pero si quieres, cierra los ojos y escucha esta voz. Y Mani, imagínatelo. Muy buenas, caballeros. ¡Messi, cómo va Héctor! ahí está. Va bien. Hace como que soy Enrique, pero bueno, un poco más grande y tal. Perdona, ¿quién es Saska? Es nuestro compañero Héctor de producción multimedia. Como le veis, el don de la palabra no es lo suyo. No me suena. Este trabaja con nosotros. Apañero de largas noches de E3 también. Bastantes retransmisiones en directo. Eventual, sí, ahora le tenemos ahí como mano derecha de Sergi, que le ayuda a salir de, bueno, los entramados en los que se mete con la producción de vídeo. Tiene tabla. Bueno, pues yo creo que no me dejo a nadie. Estamos todos presentaditos, así que si os parece nos vamos directamente a los titulares y no nos quedaremos el tiempo ya un poco en nuestra contra. Vámonos. Titulares. Venga, pues empezamos con este que dice así: The Division tendrá una fase alfa. Está de moda, ¿no? O sea, tener fases alfas ahora ya, alfas públicas, ¿no? Bueno, para un juego de este corte no está mal. Con lo ambicioso que es, más vale que tenga alfa, beta, hasta Gamma omega. Gamma y delta, vamos. Sí. Sí, vale. Sí, hasta omega. Hoy en día, con tanto juego online asentado, no puedes salir con un producto que no haya tenido una buena fase de testeo y de balanceo. ¿Piensas que es test, Albert? Yo pienso que es para ganar un poco de base de fans, ¿eh? O sea, más que de testeo, ¿eh? Yo creo que hay de todo. Fíjate, Devolve. Si Devolve no hubiera ajustado un poco algunas cosas antes de salir... ¿El Raid? Es fácil, hombre. Te lo cargo yo solo. Pero si tú juegas con el monstruo, caradura, en fin. ¡Dale! Forza 6 no decepcionará a los fans de la conducción. Bueno, ¿quién dice va entrecomillado el no decepcionará? Sí, claro, eso no sé yo. Va entrecomillado porque es una declaración, mal pensados. No, yo estaba un poco con la coña, pero habrá que ver. No, los Forza, tanto los Horizon el segundo como este de Turn 10, o sea, es que son auténticos juegazos. O sea, saliendo buenos, ¿no? O sea, no se pueden quejar. No, ciertamente están al nivel de Gran Turismo, incluso en situaciones por encima. En otras no. Sí, pero lo que pasa es que la última entrega, el tema de los micropagos y demás, quemó un poco la gente. Sí, pero bueno, fíjate que en España tiene una base de seguidores muy, muy acérrimos, muy de clubs de simuladores de conducción, y han hecho torneos y he estado viendo, macho, y el juego tira, ¿sabes? Y responde. Porque sale bueno, Forza, es que no... Salen buenos. Y tienen otra cosa también, que por primera vez el Horizon pues ha pegado muy fuerte. Es muy buena, es muy, muy bueno. Venga, continuamos. Microsoft prepara algo distinto para el E3 2015. Una consola que vaya a 1080p. Sergi, dale ahí. Muy bien. Bueno, han dicho que presentarán bastantes juegos, ¿eh? Sí, a ver, las referencias que tengo yo es que el año fiscal de Microsoft, que empezará en junio, va a ser un pistoletazo de salida de lo que va a ser un año muy, muy intenso, porque se han quedado sin títulos. No queda nada, de los que queda este trimestre salen tres, y a partir de ahí pues tenemos Halo 5 planeando, Quantum Break, que también está flotando un poco en el aire, y la artillería toca sacarla ahí. A ver si nos enseñan a las ranas peleonas todo el año. A ver, ya va siendo hora. Seguimos. Así era el cancelado Legacy of Kain Dead Sun. ¿Cómo era el año? Oh, vamos, lo podían haber llamado Don Pepe y los globos y nos quedamos igual. O sea que con Legacy of Kain yo no le he visto prácticamente nada. He visto incluso más semejanza con el Shadowman este que sacaron para la Nintendo 64, así que con eso te lo digo todo. Oye, pues tenía buena, a mí me ha gustado lo que he visto. Tenía, quizás no sea Legacy of Kain, pero tenía buena pinta, buen ambiente. Sí, pero Fran, o sea, llamarlo Legacy of Kain, ¿y por qué no le llamaban Legacy of Super Mario? Si daba igual. Mira, no. Lo mismo, vamos, es que lo mismo. Mira, mejor eso que nada. ¿Y te gusta Nosgoth el año? ¿Qué? Nosgoth. Nosgoth, pues igual, Albert. Sí, Legacy of Kain todavía no ha resucitado y estos proyectos que no tienen nada que ver con la saga, así que no hay por dónde cogerlo. Siguiente, Infiltration, campeón del torneo Sonic Boom 2015. Calla, 2015. No, sí, no me digas que han hecho un torneo de ese juego. Ahí, muy bien. No, Sonic Boom, como todos sabéis, es el proyectil de Guile de Street Fighter y de Street Fighter 2. Y bueno, Sonic Boom es un torneo multidisciplinar en juegos de lucha, BadBlue, Guilty Gear, Third. Muy, muy guapo el año, por cierto. Y ya os digo, Infiltration, el coreano, campeón del mundo del Evo en 2013, campeón del 25 aniversario de Street Fighter, pues vino y bueno, no se paseó porque había gente muy importante como Valmaster, como Luffy, también vigente campeón del Evo ahora mismo, como Quonkster, como Will Tupac, como F-Word, que son todos tops extranjeros, ingleses, incluso japoneses. Estuvo Dogura, otro japonés, o sea, vamos a ver cuándo se junta aquí tanta gente, ¿no? Un pedazo de torneo sin nada que envidiar a los grandes slams del circuito internacional, con un streaming que entre español e inglés, donde estuve, por cierto, gastando yo 6.000 usuarios concurrentes, y bueno, con muy buenas perspectivas para el futuro de lo que se puede hacer en España. Vamos allá. Los errores de Drive Club no deben repetirse. No. ¿A qué se refiere? Esto es broma, ¿no? Porque vamos, si alguien se lo cree, desde luego. Que no deben repetirse está bien, pero ¿a qué se refiere? Bueno, pues a los servidores, ¿no? A todos los problemas que han tenido en el online. Yo entiendo que Sony haya aprendido y no solo mire a su producto, sino mire afuera. Lo que decíais antes con las fases alfas y que Evolve, gracias a eso, ha funcionado de maravilla. Pues sí, no hubiera estado de más que hubieran hecho una beta de Drive Club y el día de lanzamiento hubiera ido todo bien. Pero no es la primera vez que le pasa a Sony esto, es a Boté, no ha sido solo con Drive Club. Ya, por eso te digo, que tiene un poco que abrir perspectivas y dejar su mentalidad cerrada first party y ver cómo funcionan los juegos online hoy en día en todas las compañías. Jesper Kidd compondrá la música de Warhammer End Times. Oh, ese juego está teniendo una pinta. Este hombre es un genio, además. Y bueno, creo que ha habido un first look. Los medios americanos le han pegado un vistazo, me ha parecido ver volazmente por Twitter, pero bueno, tiene una pintaza, ambientado en Warhammer Fantasy, en lo que es la temática de la raza Skaven, ya sabéis, muy oscura, de estos hombres rata con, bueno, maquinaria, sus pócimas, sus movidas, muy muy chulo. Bueno, la verdad es que últimamente están saliendo juegos de Warhammer como setas. Se ve que han abierto la mano. ¿Está barata la licencia? Sí, no, pero estoy alucinando. Hay de todo. Hay joyas de juegos para iOS. Hay un juego de Gothic. Estoy flipando que hay un juego de Gothic. Pero espérate, ¿de Gothic? ¿Cuál? De Warhammer. De naves espaciales. Ah, sí. Vale, de 40.000. Sí. Y bueno, sabes que está el Fantasy que está haciendo Creative Assembly, ¿no es? Sí, claro. Eso será el plato fuerte, imagino que no se ha anunciado, no se ha anunciado todavía, ¿verdad? Sí, se sabe. No sé si se llegó a anunciar. Sí, pero están en ello, sí. Joder, pero vamos, un Total War con Warhammer, pues eso puede ser, madre mía. Eso puede ser mi ratón muerto por pulsaciones de clic, clic, clic. Para terminar, muy rápido, hay un mod muy, muy bueno de Total War, creo que de Rome, que es de Warhammer, que está muy bien, por si te interesa. Vamos allá. The Order vende entre 15.000 y 20.000 juegos en España y Portugal. ¿Cuánto de eso eran pre-reservas o se sabe? Una seguro que era mía. No. Sí, que al final lo ha comprado todo el mundo. Vale, ha sonado un poco... No, una pregunta tendenciosa, pero no lo era. O sea, ¿Se sabe cuánto había de pre-reserva o de este juego, no? Yo tuiteé que Game envió un comunicado, una nota de prensa, diciendo que The Order era el título más reservado de 2015, los dos meses que llevamos, en España. O sea, no dieron cifras exactas, pero bueno, a ver, echa de cuenta, o sea, que tampoco son dos meses que han estado flojitos, ¿sabes? Sí, claro, estamos en febrero y... Quizás era un poco para apoyar también, dar un poco de respaldo también al juego y a Sony. O más que nada porque imagino que Game habría comprado muchos The Order. Continuamos, 2.000 millones de dólares robados en la beta de Hardline. ¿Cómo es eso? Mientras no nos roben a los usuarios y se caigan los servidores como con el 4, bien. No, pero esto es que el titular tiene inventiva, ¿no? Habla de los atracos. Sí, sí. No, pero tiene pinta de que este va a ir súper estable, ¿eh? Hay muchas diferencias entre Battlefield Hardline y Battlefield 4, empezando porque EA, como Sony con Drive Club, aprendió, pero bien, la lección. Betas públicas abiertas que vimos desde el pasado E3 y demás. Esto no tiene pinta de que vaya a ser otro fiasco. A ver, penúltima, la TwitchCon se celebrará este año en San Francisco. Hay cons aquí, macho. Yo, a ver, la única con que me importa es después de la BlizzCon, la QuakeCon. La BlazersCon. Bien. BlazersCon. La QuakeCon la tenemos todavía pendiente, Albert. Esa sí, esa es la que nos falta. Falta esa mosca en el revólver. Y bueno, y la Penny Arcade Expo, porque parece que hay alguien que va a ir allí. Y terminamos con TriAce, comprada por la firma móvil Nepro Japan. No. ¿Quién son estos? Ya, Nacho, los de... Estos son los TriAce, son los de... No, TriAce no, coño, la firma. Cago en la leche, tío. ¿Capcom? ¿Quién es Capcom? Capcom me quiere sonar. ¿Qué susto me has dado? Square Enix, me dicen, suena. Dicen que se van a dedicar a juegos móviles. Sí, es una compañía lamentable de juegos móviles. Esto, pero esto es un downgrade de mucho cuidado, ¿eh? O sea, esto es mucho peor que lo de los 1080p a 700. No, esto es muy gordo, ¿eh? O sea, que te digan. Pero está pasando, no jugáis, está si pasando no, y mucho. No tocáis con un palo ni luego en un Valkyrie Profile ni nada. No, un momento. Esta gente son los de. Está pasando y mucho. Fíjate si no con Sega. ¿Son los de Star Ocean? Sí, eso. Sí. Vale, perdona. Star Ocean eran unos juegos buenísimos. Sí, que sí. No sé, que te dediquen a. No sé. A ver, básicamente. Como que seas coordinador de Xbox y de repente te digan, vete a Nintendo. Básicamente era. Coña, aparte era o eso o cerraban. Así que. Joder, sí que estaban mal, ¿no? Sí, estaban muy mal. ¿Cuánta pasta dan los juegos para móviles como para hacer esto? ¿En serio? En Japón sí. Sí. Bueno, muy pues bien, que les vaya bien. Sí, que les vaya bien. Y espero que a nosotros nos vaya bien también el debate, porque es a lo que vamos, señores. Hemos terminado con los titulares y tenemos cositas de las que hablar en el avance. Ya os hemos contado qué es. Ahora es cuestión de meterse en profundidad en el tema. A debate. En el tema que inaugura este debate, que continúa un poquito lo que decíamos la semana pasada, pero ahora ya con las tablas, o en fin, lo que supone haber jugado al juego y tener un criterio. Ya muchos de los que estamos aquí lo hemos catado en profundidad, me imagino que vosotros también. Y nada, vamos a poner en perspectiva lo que al final ha sido el análisis, un poco el enfoque. Nacho, te voy a hacer el testigo para que contextualicemos un poco lo que ha quedado el juego y el porqué de la nota, el porqué de las conclusiones y qué nos ha parecido, para luego ya ir desgranando cuestiones y dar opinión, que es lo que imagino todos queremos hacer hoy. Bueno, como decía, la semana pasada hablamos un poco del debate contextual sobre The Order, su duración y si era oportuno demonizarlo por esa cantidad de horas que se había filtrado por un gameplay incompleto. Hoy hablamos ya de lo que es el juego final y bueno, he tenido la ocasión de encargarme del análisis junto con la ayuda de mis compañeros César Otero y Fran Serrano, que han estado conmigo en todo momento. Y... realmente The Order se puede completar en 8 horas fácil, tranquilamente, desbloqueando secretos, y con 10 horas te haces el platino, para que tengamos una idea de la duración. Más allá de esto, nos encontramos con un título cinematográfico, digamos que es de enfoque claramente cinematográfico, que incluye escenas cinemáticas voy a recuperar un mensaje de que vi el otro día en Zona Foro, donde un usuario posteó el porcentaje de secuencias cinemáticas que tiene el juego. Creo que era cercano al 30 y algo, 37% de todo el tiempo del juego son escenas en las que no tocamos el mando. Estamos viendo diálogos que son muy importantes para la narrativa. Estamos viendo, bueno, secuencias en las que luce muy bien el motor. El juego es un nuevo techo gráfico para PlayStation 4 y ese creo es su mayor logro por el que se ha recordado. Está combinado con Quick Time Events, como si David Cage hubiera influido un poco en la escuela PlayStation, decía yo en el análisis, y realmente tampoco son tan presentes, ¿no? Lo único es que han estado muy mal elegidos. Han estado estos Quick Time Events toman el rol protagonista en los enfrentamientos decisivos contra los licántropos, que son los jefes finales del juego, ¿no? Por otro lado, también todo esto se intercala con minijuegos que tenemos para realizar ciertas acciones y con secciones de tiroteo que es lo que se ha enseñado mayormente y que creo que es lo que todos esperábamos que el juego fuera en su 90% al menos, ¿no? Pero no, nos hemos encontrado con que los momentos de tiroteo pues no son tan frecuentes como desearíamos, pero sí son intensos, muy espectaculares, con un armamento súper imaginativo, la incorporación de Tesla y como todo el tema de los gadgets y las armas, las granadas y otras herramientas, pues como se ha imaginado, a mí me ha parecido muy muy chulo. También me ha gustado mucho la IA. He oído opiniones contradictorias con respecto a la IA, pero es que incluso en el modo fácil yo he visto patrones de flanqueo, he visto patrones definidos por cada arma que porta cada enemigo. A mí me ha parecido bastante buena. Lo digo como apunte porque he leído que ha habido discrepancias, pero bueno, en definitiva es eso, es un título cinematográfico que quizás no responde a lo que estábamos esperando, porque esperábamos que fuera un Gears of War para algo más rompedor, vamos. No, esperábamos que fuera eso, que fuera un Gears of War y no un título influido claramente por David Cage, pero que no es mejor que un juego de David Cage, porque David Cage explota mejor pues todo lo que son caminos alternativos y cómo construir un clímax final, ¿no? Que en The Order el final es tremendamente anticlimático. O sea, esto se ha dejado preparado para una segunda parte y lamentablemente pues el guión acaba de forma precipitada. Y bueno, y se queda muy muy abierto, ¿no? En fin, si queréis que os resuma lo mejor, lo peor, y ya quedamos básicamente extraído de mi texto, que bueno, que lo que decía, que es tremendo técnicamente, es el nuevo techo de PlayStation 4, la ambientación, eso sí, también hay que decirlo, lo que es la arquitectura, este Londres victoriano steampunk, tanto interior como exteriores son nada, parecen planos de una superproducción cinematográfica a nivel de fotografía. Es impresionante cómo se ve. También los tiroteos son poco frecuentes, pero como os decía, intensos, con una buena IA, con un arsenal muy muy chulo. La banda sonora también, que no me la quiero dejar, es orquestal, le imprime ritmo, le imprime también pues a veces toques de melancolía, ¿no? También pues, empatizando con el protagonista. Y también no nos olvidemos del doblaje castellano, ¿no? Que está dirigido por Alex de la Iglesia y que ha contado con grandes actores y que ha estado quita la sincronización labial, que no casa muchas veces, ha estado a un muy muy buen nivel, ¿no? Luego pues en lo peor, pues fijaos, no decíamos el otro día, la clave era The Order en esta puede ser un buen juego de campaña individual durando 7 horas, oiga, pues eso tendremos que juzgarlo cuando tengamos The Order. Ahora mismo decimos que The Order no es un juego, bueno, notable, bueno, raspado, de campaña individual, porque bueno, su campaña, como os describía, está basada en diferentes segmentos, carece de interacción en casi, pues es un 32%, pues los enfrentamientos más chulos pues nos lo dejan en Quick Time Events. Pero bueno, lo peor es que después de completar esta campaña no hay ninguna forma de rejugarlo, absolutamente nada. En 10 horas que sacas el platino se acabó The Order. Pero de todas las maneras, has explorado todas las posibilidades, todas las secuencias, todos los diálogos, has visto todos los desbloqueables, todos los objetos que puedes buscar. En 10 horas se acabó, caput, no hay nada más. Eso es, digamos, lo que yo veo como el principal problema. Después también os he mencionado el guión. También se me olvidaba, por Dios, las secciones de sigilo, que son, bueno, están al nivel de las de Lords of Shadow 2, para que os hagáis una idea de lo de lo fuera de lugar que se encuentra, ¿no? Y también el tema del jefe, del antagonista, ¿no? Que carisma cero, que también es pues, nada, algo que como este tío que pasa por allí, pues venga, vamos a meterlo como jefe final de esto y luego ya en la secuela pues ya tiraremos, ¿no? En definitiva, tiene cosas buenas, cosas malas, como os acabo de resumir, pero creo que a los usuarios de PlayStation les queda un poco la espina clavada porque se esperaba más y sobre todo ha acabado con la vitola de, después de un 65 en Metacritic, de ser comparado con como el Rise de PlayStation 4, ¿no? Sí, yo quería apuntar que la semana pasada nos hacíamos una serie de preguntas. Preguntábamos, ¿puede ser un juegazo durando 8 horas? ¿Puede ser un juegazo siendo lineal? Y yo creo que la respuesta es que sí, ambos casos. El problema de The Order, y si lees los análisis te das cuenta, es que no es un problema de ser lineal, no es un problema de durar 8 horas, sino que es un problema de que lo que te ofrece no cumple las expectativas generales, es lo que estabas comentando ahora. Lo mejor que tiene The Order son los tiroteos que no inventan la rueda y que destacan, pues eso, por algunos patrones, pues sobre todo por las armas originales y también por el diseño de puesta en escena de algunos tiroteos. Pero no es algo sorprendente, es algo divertido, entretenido. Echas en falta que haya más tiroteos, hay demasiado vídeo entre los tiroteos y claro, si a todo eso añades pues que tenemos el sigilo que no funciona, los quick time events que no funcionan del todo y algunas zonas de plataformas muy muy limitadas que tampoco funcionan, pues el resultado es bastante irregular. Yo sí que digo que si a mí se me presentan una propuesta cinematográfica, yo prefiero mil veces una propuesta como The Order que una propuesta como Heavy Rain, por ejemplo. Oye, pero pues fíjate que hay revistas, yo lo comentaba el otro día, no sé si fue en Twitter, discutiendo cambiando impresiones no recuerdo tanto con quién fue. Bueno, que hay revistas que han puntuado a The Order con un 5 y que Beyond Two Souls tiene un 9. Y bueno, vamos a ver, tampoco... ¿Qué quiere decir? Que para mí, como os decía antes, ¿no? Los juegos de David Cage, pues... creo que se construye mucho mejor el clímax, que los finales son mucho más abiertos, varias posibilidades, pero bueno, en desarrollo de personajes creo que The Order no tiene mucho que envidiar, ¿no? Y sobre todo la herencia jugable, macho, que es que hay tramos que es David Cage, de que es David Cage, sal de haber scriptado tú los combates con los licántropos, por favor. Sí, lo digo, seguramente es por el punto de vista desde que lo ves, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista que las zonas de tiroteo me parecen mucho más divertidas que cualquier momento de Heavy Rain, por ejemplo, pero sí que es cierto que a nivel de narrativa y a nivel de personajes y de clímax es mucho mejor lo que ha hecho Quantic Dream últimamente. Yo creo que The Order es un juego entretenido, está lejos de lo que se esperaba, pero bueno, pero que se puede disfrutar. Yo creo que hay gente que lo está disfrutando, sobre todo después de ver los palos, también se crea el efecto contrario de, bueno, no es tan malo, es que nadie está diciendo efecto Barbara Streisand. Sí, nadie está diciendo que sea un juego de suspenso, pero sí que te deja un sabor agridulce porque la verdad es que se podía esperar bastante más. Bueno, aquí varias cosas, perdóname que entre un segundito, creo que gráficamente está a la altura de lo que veníamos esperando para esta generación, ¿sí? O sea, creo que ahora mismo es de lo que mejor luce. Y atención con la comparativa que voy a hacer, pero me recuerda un poco artísticamente a lo bien que lucía, con otro estilo completamente distinto, a Remember Me, ¿no? Que era un juego que artísticamente está muy bien, muy bien diseñado. Entonces, claro, no es lo mismo, desde luego no es lo mismo, pero la verdad es que luce igualmente bien. Yo creo que The Order... es lo que ahora mismo estamos viendo, nueva generación. No sabemos si techo, pero nueva generación seguro. Después, no, lo que decía Nacho de la IA no creo que tenga nada que ver. En primer lugar, porque cuando suben la dificultad de las cosas, de lo que hacen es simplemente que los enemigos hagan más daño o menos daño. No cambian mucho los patrones de flanqueo ni nada, simplemente los enemigos pues hacen más daño y ya está. Si la IA te gusta en nivel fácil, es que la IA está bien, ya está. El problema de The Order es que no es divertido durante mucho rato. Es divertido, es muy divertido durante un rato, pero durante otros ratos no es tan divertido. Entonces tú coges Uncharted, y aunque tiene sus más y sus menos, y sus momentos buenos y mejores momentos, Uncharted es un juego divertido durante el 90%. Bueno, cuando te obligan a utilizar el mando para cruzar plataformas no es divertido, pero todo lo demás es un juego que está divertido, y este no. Entonces, claro, no es lo mismo. Y ese es el principal problema de The Order, que no es divertido durante demasiado rato, y creo que eso es lo que lastra el juego demasiado, en mi opinión, ¿eh? Yo, más o menos, bueno, yo estuve con el análisis con Nacho, más o menos coincido con lo que él que ha comentado. El aspecto gráfico, por resaltarlo un poco, me parece un absoluto triunfo. Y no solamente porque luzca bien, porque los gráficos sean bonitos, porque es que es la solidez, es lo que es cómo usan los efectos de procesado, cómo... La luz. La luz es espectacular. Es una bestialidad, cómo inciden los tejidos, cada uno cómo la refleja de una forma, ¿no? El escáner también de materiales que han utilizado. A ver, que es que gráficamente, Fran, si te pones a describir todo, es que hablas de un monstruo. Ahora mismo no hay nada como The Order, todo en tiempo real, dentro de PlayStation 4, ¿eh? Sí, y no, los tejidos lo comenté en el análisis, que además lo comentaron en el estudio, que habían, digamos, cogido los materiales reales que se usaban del juego, de los tejidos, de las paredes, todo, lo habían escaneado en 3D para que fuera auténtico, y la verdad es que el efecto se nota. Y sobre todo también el tema de aliasing, por ejemplo, no es un juego que tenga ni popping, ni que tenga aliasing, ni que tenga ningún tipo de defecto así visible, es un juego que tiene una coherencia visual realmente impresionante. La verdad es que es un juego, yo la primera vez que lo vi, cuando entré y lo vi, me quedé un rato mirando, porque la verdad es que decía, sí, la verdad es que era tan espectacular como yo me lo esperaba. Pero aparte de eso, pues los demás pues no brilla tanto. Creo que lo que comenta Sergi tiene un elemento de razón, porque los combates están muy bien, lo que es el tiroteo está muy bien, pero no si lo hubieran mantenido más tiempo, si lo hubieran añadido más variedad, si hubieran añadido algún jefe final más variado, que de hecho no hay, hay uno repetido, hubiera mejorado muchísimo. Pero al apostar por esta estructura, y luego si hubiera tenido una historia maravillosa con unos personajes, está bien, tiene unos personajes hasta tres cuartos dices bien, pero es que sí. El último cuarto es en plan de, pero ¿qué coño habéis hecho aquí? No remata bien la historia, no remata para nada bien la historia, y se dejamos lo que tú has comentado, Nacho, el enemigo final ni fu ni fa, la conclusión un desastre, y en fin, que bueno, que los aspectos que yo, para terminar, acordáis que cuando comenté el tema de Rise, comenté que para un juego de este tipo, independientemente de la duración y que fuera lineal, tenía que tener buen combate, tenía que tener buena historia, tenía que tener buen aspecto técnico. Espera, que te vas a meter ahí en un punto, Juan, que creo que esto es interesante que nos paremos después, ¿eh? Rise, hijo de Roma... Contra The Order 1886, ¿eh? Esto creo que es un buen reflejo. De hecho, hemos explorado esta comparativa ayer, ¿eh? Pero perdona, Fran, termina. No, nada más, solamente decir eso, que más o menos es... Yo creo que veo mucha gente, está viendo tanto en nuestros foros como en foros como en NeoGAF y tal, que hay gente que le está gustando mucho, incluso que le está gustando, están diciendo que los análisis en general han sido demasiado duros, que hay otros... Vale, ese es otro punto. Yo creo, y lo comentaba en el encuentro digital que tuvimos en Zona Foro, y de hecho coincidí con uno de los foreros emblemáticos de allí, que creo que la prensa ha aplicado un castigo ejemplar con The Order. O sea, yo creo que se nos ha ido la mano, en general. A ver, está bien, como dice Forbes, y es otro tema interesantísimo, es que vamos encadenando temas, Juan, aquí, no van a dar las uvas, pero las reviews ya no son lo que eran, ya no está esta burbuja de notas, es cierto, ahora se ve que son más, que todos en general a nivel internacional son más exigentes. Ya Pesino lo dijo en el encuentro digital, si os acordáis. Yo me quedé un poco con la mosca tras de la oreja, ¿no? En plan de, sí, bueno, antes los críticos de videojuegos puntuaban más alto, jaja. Yo, no sé esto si se está poniendo la tirita antes de tener la herida, pero mira por dónde. Igualmente creo que se ha sido demasiado severo. O sea, un 2, un 3, un 5 a esto, pues no lo veo. No, pero el Metacritic es que es un compendio así un poco... 6 y medio. Claro, a ver, 6 y medio sabemos que no es un juego top. O sea, no es un juego que a lo mejor... Cuando tienes 60 euros para comprarte un juego, no miras un juego de 6 y medio, digo yo. Hombre, quizás es un juego que has seguido desde que se anunció y que al final has hecho seguimiento a toda su cobertura y al final tienes claro, creo que es lo fundamental, tienes claro lo que te ofrece el juego y aún así, oye, pues me gusta, quiero sumergirme en la Londres victoriana steampunk de The Order y durante estas 10 horas van a ser las 10 horas mejores de mi vida con Sir Galahad. Pues ahí lo tienes, perfecto, pero ten la información de lo que realmente es, ¿no? Había unos mensajes muy buenos ahora, Albert, si quieres los leerás por Twitter, referente a que, bueno, decía un oyente que David Cage utiliza estas mecánicas, pero el tío va de frente y ya le tenemos calado. Pero es que The Order, y cito textualmente, nos han vendido la moto. Me estoy mordiendo la lengua porque hay que ver, esta dosis de cepillo es que no sé de dónde viene, vamos a tener que cambiarle la nota cepillo. Un 10,8 porque a ver, es que vamos, hay que... Parece ser el monaguillo de la iglesia, Arlaño. Respecto al apartado gráfico, ¿no creéis que esto tiene truco? O sea, ese formato cinematográfico que han puesto, eso sobra, espero que no se... Hombre, espero que no se generalice porque... Se han dicho que ponerle bandas negras por encima y por debajo y ahorrar por los lados, por los lados. Claro, a ver, claro. esas bandas, abro comillas, cinematográficas, cierro comillas, que son para transmitir más esa sensación de película que tiene el juego, son una descarga gráfica de prácticamente el 25% de lo que es el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, pues es innegable que si va tan bien, claro, un juego tan dirigido, pues oye, claro que puedes construir ahí pues una pedazo de ciudad que te quita el hipo, ¿no? Y solamente tenéis que ir al hashtag PS4Share para ver las pedazos de fotos que ha subido la gente directamente de sus consolas, ¿no? Pero que sí, que es innegable, es un truco. Empezando por ahí. Y luego, no sé, es que para mí, esta clase de juegos, que te va a durar 10 horas o menos, para que sean interesantes tienen que tener una historia de sobresaliente para arriba. Para mí los juegos de Quantic Dream la tienen. Heavy Rain tiene momentos que te dejan marcado, vamos. Y cuando termina la historia, pues vamos, es que dices, me ha merecido la pena, me ha durado 6, 7, 8 horas, he pagado 60 euros, pero lo he pagado bien. Pero con The Order, salvo los personajes sí creo que están bien construidos, pero lo que es la historia es que no me dice nada, ni la cinemática, ni nada. A ese respecto, tanto David Cage como Kojima, creo que vamos, están muchísimo más adelantados que lo que han hecho aquí los amigos de Radiant Dawn. Bueno, yo, porque está prácticamente todo dicho, la verdad es que sería un poco redundar el tema gráfico, más allá de lo de las franjas negras, que no lo entiendo, hubiese aceptado que estuviesen las cinemáticas, se habría mantenido el espíritu, como decía Nacho, con las comillas cinematográfico, pero durante el juego sobran por completo, y es verdad que al final te acabas acostumbrando, pero porque te acostumbras a todo, y yo creo que sobran de lejos, ¿no? Pues y luego lo que ahora sí que te quitan en otro juego el 50% de la pantalla, y dice... No, es tremendo. Experiencia inmersiva. Esto me ha recordado al Street Fighter de Super Nintendo, la versión PAL, que tenía unas franjas como, vamos, te dejaban ver una línea de 3 centímetros de juego casi al final. Red Dead, My Cry, macho. También. Pero iba a decir no solo eso, lo de Devil May Cry fueron las franjas, pero lo peor no era eso. Y claro, los 50 frames por segundo, sí. A cámara lenta. 50 Wi-Fi, 50 hercios, Dios. Frames, eso es, que la velocidad del juego duraba más porque era más lento, claro. Bueno, yo voy a decir que al final, por no ser tampoco muy... Es que yo creo que tampoco se puede, y lo está haciendo mucha gente, tirar al blanco o al negro con la crítica al juego, ¿no? Parece que o te ha defraudado por completo... No, había bilis, Juan. Sí, no, y está claro que, como tú también decías, se ha casi utilizado como cabeza de turco y demás. Yo el juego lo he disfrutado y me parece que tiene cosas muy interesantes. Sí, los tiroteos, aunque son escasos, hay unos cuantos que están bien. Yo creo que la IA no está tan, a mi gusto, no está tan currada como podría estarlo. Los enemigos son un poco a veces ceporretes, se esconden y salen sin preocuparse de mucho más en ocasiones. Pero bueno, lo que quería criticar sobre todo, que a mí es lo que más me ha cansado, porque lo demás, incluso la historia, con ese bajón al que hacía referencia, tiene momentos muy, muy épicos y muy entrañables, es el tema de que, joder, hay muchísimos segmentos en los que yo creo que un poco por vergüenza torera te han hecho manejar al personaje entre secuencias para hacer absolutamente nada, para recorrer un pasillo, para abrir una puerta, sin dejarte correr, absurdas, sin dejarte correr en alguna, sin dejar sacar el arma, diga usted, pues vale, ¿no? Hay cosas que no se justifican porque, bueno, si lo quieres hacer ya directamente con Quick Time Events, que por cierto ahora apuntaré, yo creo que incluso en los Quick Time Events bastante que criticar, porque a ver, te coges cualquier God of War o no sé, son diferentes juegos, Juan, tipo Bayonetta, son diferentes, pero es que, tío, estos son quick time events muy sencillotes, son de un botón, tío. A ver, para que hagas algo. Para eso es. Sí, sí. Mientras ves la... En God of War sí puedes fallar una secuencia de un ejército, pero aquí es que es casi imposible. Pero escucha, pero independientemente en God of War, de la dificultad que tenga, es sencillo el juego. A ver, en God of War, o en otros títulos que hacen el mismo uso de los Quick Time Events, las mecánicas de enfrentamiento con un jefe final son las del propio juego. En God of War es un beat'em up, te lo cargas a tortazo limpio, y al final, para ver la escena bonita donde Kratos desmembra mandíbulas y rompe cráneos, pues ya tienes que hacer el Quick Time Event, que es simplemente por darle un poco de epicidad a la escena y salirte de los planos y de las cámaras que tienes como, pero primero como beat'em. Claro. Bueno, pero a lo mejor entre eso tan espectacular que tú dices y lo que tenemos, podrían haber hecho algo intermedio, ya que eligen la opción Quick Time Event para enfrentamientos o para momentos un poco climáticos, pues no sé, algo un poquito más elaborado, aunque no sean muy exigentes, pero es que me da la sensación de que era, como decía Salva, simplemente porque no te estés aburriendo, que tengas que pulsar un botón y estés un poco pendiente de lo que está pasando en pantalla. Eso en cuanto al tema Quick Time Events, de los que yo, por cierto, no en este juego a lo mejor, pero soy fan, porque yo en God of War me lo paso bien con ellos y me parecen que están muy bien implementados. Y luego la parte positiva, ya termino, que me enrollo y está Jabote esperando, se centra sobre todo en la parte gráfica. O sea, yo es lo que estoy disfrutando más del juego, o sea, estoy encantado pese a las grandes franjas asquerosas esas, de cómo se ha recreado, como decía Fran, con qué solidez y cómo el conjunto casa tan bien todo, ¿no? Artísticamente, estéticamente y en fin, es la pera verlo. Yo te digo, Juan, a mí hasta que no me pongan eso a pantalla completa, no me creo que PS4 pueda. Mi hermano le ha dado el zoom de la tele. ¿Sabes? Le ha dado al centro de tele y ha quitado las franjas negras. Mira. Y me ha mandado una foto a WhatsApp. Dice, mira, tío, pantalla completa. Me he quedado flipado porque... Me acabo de quedar flipado porque Castolo, que es un oyente habitual del programa, me dice, mira, en Nacho Ortiz siempre se puede jugar a The Order en un monitor con relación 21:9 y manda una foto. Y es que es o sea, es espectacular. Acabo de hacerle el retweet, macho. O sea, esto es de genio. Esto es de muy genio. ¿Tiene un monitor cinematográfico? Sí, 21:9. ¿Es una pantalla de cine? Bueno, en fin, yo por último, ya cerrando, supongo que tenemos muchos temas, quería un poco introduciros una idea que he estado leyendo también en debates por ahí. Creo que también le ha pasado factura a The Order. Quizá no notáis que Sony, con sus grandes superproducciones, está buscando a lo mejor un público mainstream, un público que no se quiere enredar en un shooter exigente, y de ahí tanta colocación de Quick Time Events, tanta cinemática, tiroteos que están muy bien y cambian muchísimo de arma y demás, pero que no son tan frecuentes. Quizá ese punto del público masivo de la superproducción que pueda jugar con tu novia, que pueda jugar con, no sé, con quien sea, ¿no? Le pasa factura también, y yo creo que con Heavy Rain hicieron un movimiento en ese sentido. Vendieron muchos millones de copias de Heavy Rain y también de Beyond Dos Almas, y quizá ese punto está ahí. Le han dicho a Ready at Dawn, bueno, tira por aquí, que esto nos ha salido bien, históricamente. ¿El qué decía Roland? En los Uncharted también estamos viendo eso. ¿O no vas a decir a mí que tiene una mecánica muy enrevesada los Uncharted? Uncharted 3 es muchísimo más guiado que el 1, y ya el 1 era súper guiado en todo lo que era el plataforma y eso. Pero yo creo que plataformas, porque Uncharted es un plataformas, digamos, de cara a la galería. No lo es. Es un plataformas completamente automático. Muy amable, es un plataformas que decirte, chicos, venga, va, vamos a jugar un plataformas. Vale, pues venga, vamos a jugar. Y es Uncharted, ¿no? Pero no, es un juego que es una autopista. Entonces, pues bueno, pues lo que tiene. Eso no quiere decir que no sea divertido. Yo creo, plataformas. Lo que os venía a decir, que yo creo que, bueno, que en ese sentido, a lo mejor Sony sí ha hecho bien su tarea y ha conseguido que The Order, con todo lo que se han gastado en marketing, en promoción y todo, sea un juego mainstream y un juego que va a llegar a todo el mundo, y que sí, que has pagado 70 euros por él por jugarlo tú solo 10 horas, pero luego se lo vas a dejar, pues eso, a tu tía. ¿Sabes? Ya veremos, no sé. Creo que ahí hay mucho de, como decía Nacho en análisis, mucho de David Cage y mucho de fíjate en esto. Yo no sé si les sale también, teniendo en cuenta la recepción. Esto es una carrera de fondo, ¿no? O sea, ahora la primera semana vende muy bien, seguramente la semana segunda también. Luego, pero claro, Veremos luego el recorrido que tiene. Si el 4 años, 80 tíos trabajando, se cubren los gastos, que ya lo dijo el jefe de Sony, que 3 de 10 juegos que hacían eran rentables, y veremos si realmente tienen salida. A ver, a mí me gustaría, sobre todo porque Ready at Dawn me parece una buena compañía, God of War muy buenos portátiles, pero claro, Los resultados dependen mucho de la recepción del juego. A ver, y esto es lo que ya rematamos el encuentro digital al final, que el futuro de The Order no depende de las reviews. O sea, que yo recuerdo el día de los análisis. Depende de las ventas, ¿no? El día de los análisis, esto era, vamos, era un drama de Sonyers llorando, de Xboxers crecidos, lanzando lanzas de romanas de Rise, ¿no? Y esto no depende de lo que el señor GameSpot, del señor IGN o del señor MediStation diga, esto depende de lo que venda. Primera semana en España, juntando España y Portugal, Iberia, 20.000 copias vendidas. Veremos a nivel internacional hasta dónde llega, pero si esto entra dentro de las previsiones de ventas que tiene Sony, pues seguramente haya segunda parte. De hecho, ya he visto comentarios por ahí que The Order intentará ser más jugable en su secuela, dando un poco a entender que esa puerta abierta que se ve al final del juego pues es un pasillo ya para adentrarse, ¿no? Así que veremos cómo acaba y sin duda este The Order lo que es un buen comienzo, ¿vale? Estás asentando una franquicia nueva, una nueva IP, ya la conoce todo el mundo. Esa es la buena noticia, Nacho. Sí, vale, pero es que es otra, también tienes el contrapunto que lo hablaba con Fran, que dice, bueno, tienes esto, ya tienes la tecnología, tienes este motor propietario, tienes la experiencia, tienes opción de irte a otra ciudad ¿Y qué pasa? Que la franquicia, ¿no crees que se queda un poco tocada después de este varapalo inicial, ¿no? ¿No ves que, Dios de ostras, es que el primero no me gustó, es que tal, es que no sé. Claro. Ya vas con una losa. Ahí está el tema. Pero bueno, lo veremos qué pasa, ¿no? Ha habido ejemplos de entregas iniciales que no han dado tan bien, pero luego la saga han seguido adelante. Y si no, fíjate en Assassin's Creed. Oye, bueno. Hablamos rápidamente, comparamos con... El tema Rise. Con Rise, sí. ¿A por dónde empezamos? Hemos visto efectivamente en Mary esa comparación, hemos hecho el enfoque ya un poco en la revista. Y nada, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros realmente termináis de compararlo y creéis que es equiparable la cosa? También, ojo, una cosita, que Rise sale con la consola. Es un año. No, sí. Un tiempo, claro. Y esto año han tenido tiempo y tiempo. Y 4 meses, ¿eh? Yo creo que son comparables en varios factores. Son dos géneros distintos, uno es un brawler y otro es un shooter, pero sí que son comparables en muchos elementos. Los dos están llamados a ser los benchmarks de su consola. Los dos son experiencias que apuestan por la espectacularidad, por fundir el tema cinematográfico y jugable a la vez. Los dos son lineales, los dos apuestan por eso, por los quick time events, apuestan por una fórmula muy sencilla. Y yo creo que en todo esto los dos pecan de lo mismo, que es que no se les critica ni que sean cortos, ni que sean lineales, ni que haya muchas cinemáticas, ni que haya muchos quick time events. Se les critica precisamente pues a uno que el sistema de combate es muy repetitivo y se acaba haciendo pesado, que el otro no funciona bien muchas mecánicas jugables, y yo creo que son dos títulos perfectamente equiparables, sobre todo por lo que tenían que suponer y lo que han acabado siendo tanto en One como en PlayStation 4. A ver, yo lo he comentado varias veces, ¿eh? A mí me parece mejor juego The Order que Rise, pero como juego, en lo que es el... A mí también, ¿eh? Lo que es las mecánicas jugables, ¿vale? O sea, a mí el combate de Rise, mira que soy un gran seguidor de beatemaps, me parecen los combos monótonos, repetitivos, poca imaginación. Pues ahí está. Y tienes 3.5 y gracias. Y en cambio, The Order, en lo que son sus mecánicas como shooter, pues tiene todos los elementos que le puedes pedir a un third person shooter, y aparte pues todo lo que hemos comentado de intensidad, de armas imaginativas, una buena IA, unos escenarios fantásticos. O sea que yo creo que personalmente hablando como juego, me parece mejor juego The Order, sin duda, Estoy de acuerdo, pero sí que... solo añadir eso. Estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que son dos propuestas que se parecen mucho en lo que querían ser y lo que han sido al final. Sí, sí, aunque, vamos. Aunque estoy totalmente de acuerdo que The Order para mí es mejor shooter que Rise Brawler. Hay un meme bestial por ahí que sale Ser Galahad con el Metacritic 65 mirándole, sí. Y abajo sale el prota de Rise con un 60 Marius. Y le pone I know that feel, bro, ¿sabes? Es... Final. De todas maneras, tened en cuenta también que Rise era un juego en principio que estaba planificado para Kinect. O sea que yo creo que eso también acabó lastrándolo bastante. Yo me recuerdo los primeros trailers en los que se veía levantando el escudo con la mano, dando patadas, vamos. A lo mejor The Order también. Vendiéndolo todo bonito de lo que era Kinect. Pero vamos, que Y luego yo creo que el juego ha quedado tan limitado por eso, porque era un juego para Kinect, al final se pasó al mando y vamos, tampoco se pudo hacer mucho más. Yo creo que a ese respecto, si Rise hubiera sido un juego planificado desde un principio, digamos, para un control tradicional, no habría sido tan limitado, porque es que es limitado hasta decir basta, vamos. Bueno, y por último, ¿queréis que enlacemos con lo que comentaba Forbes, que algo está cambiando en la industria del videojuego? ¿Se está ha pinchado la burbuja de las notas altas o qué? A ver, de toda la vida, perdonad que se ha dicho que los videojuegos se puntuaban del 5 al 10, y excepto algunas revistas que puntuaban del 9 al 10, donde el decimal marcaba la nota real, ¿no? 9,1 era un juego muy malo, 9,5 era un juego mediocre, 9,9 empezaba ya a ser un juego bueno, ¿no? Pero claro, no quiero mencionar a ninguna revista, pero todos las tenemos en mente. Lo que sí que es verdad es que nosotros tenemos tendencia, la revista, el videojuego tiene tendencia a puntuar a la alza, porque es muy difícil suspender un juego, o sea, muy malo tiene que hacer algo, no es como un examen, o sea, hay una gente, un equipo que hace un juego y es muy difícil suspender un juego, que lo hagan más tan presupuesto, una buena producción con presupuesto detrás es exacto. Complicado, ¿eh? Es muy difícil hacerlo muy mal. Entonces, claro, si tú haces Titanic y te cuesta 200 millones de euros hacer Titanic, ¿vale? Y la va a ver, pues no sé, 250, o sea, generan 250 millones de beneficio, pues es, aunque es un muy buen resultado de taquilla, es un mal resultado para Titanic, ¿comprendes? Es un mal resultado. Ahora, si... Con lo mismo, ¿no? Si tú tienes una película que tiene 10 millones y generas 100, aunque ha generado menos, es un mejor resultado, ¿no? Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta que nosotros también valoramos cosas así. Cuando haces juegos para móviles, cuando haces... Entonces las notas van un poco en ese sentido. O sea, son una cosa orientativa y desde luego no son una cosa absoluta. Y con eso y en eso lo tenemos que hacer notar, ¿no? Es nuestro trabajo también hacerlo notar. De todas maneras, yo por apuntar algo, generalmente hay un ciclo, que es el ciclo de cuando empiezan las consolas de nueva generación, que los baremos se desequilibran un poco. Entonces, suele pasar, a veces ha pasado que muchas revistas aprovechan y consciente o inconscientemente le bajan el listón diciendo, bueno, esto es una nueva generación. Un reset, ¿no? Soft reset. Sí, sí, lo que pasa es que luego llega el típico Fallout o el típico GTA o el típico Metal Gear Solid, sube a 9,5, 9,8 o el Bioshock, por ejemplo, juegos que suben la media y entonces ya todo se vuelve, empiezan las secuelas, existe un 9,5 que le vas a poner al siguiente. Si un Charter tiene tal nota, pues un Charter 2 que es mucho mejor que le ponemos y el margen es pequeño. Y entonces, esto es una de las de los problemas los reseteos de siempre. De las notas. Bueno, pero a ver, ha habido generaciones donde creo que los profesionales hemos sido más fácilmente impresionables, ¿no? Aunque bueno, Sony ya la generación pasada ya tuvo varios varapalos, ¿no? O sea, Leer ya se llevó leches severas, Heavenly Sword no llegó a sobresaliente y al final acabó siendo juego de culto, fíjate. Sí, pero es que el lanzamiento los primeros tiempos de Play 3 fueron un desastre con los problemas de desarrollo que tuvieron. Sí, sí. O bueno, no sé, vete para atrás en Play 3, no sé. Ridge Racer tampoco estuvo al nivel, Tekken Tag Tournament también va tirando un poquillo, no sé. Al principio siempre, quizás menos Xbox que 360, que despegó un poco mejor, creo que al principio siempre son, las notas siempre son más comedidas, ¿eh? Y acaba de entrar Pablo, que el hombre luego nos va a echar un cable con el tema Dragon Ball. Muy buenas, Teo. Querías aportar aquí, así que cuando quieras. Juan, acaba de decir Nacho por línea interna que Pablo no opinara de eso porque da notas altas y vas tú y le das paso. Yo no entiendo nada. Es verdad. La infla, la Nacho, sí, sí. Nacho, las notas, lo he dicho, Nacho, lo he dicho. Nacho no ha dicho exactamente eso. Vamos a dejarlo estar ahí. Pero bueno, exactamente no. Exactamente no. Pablo, no me opines, tío. Buenas de todas formas. ¿Qué pasa? Pues nada, gente, un placer. Quieto. Bájate de la nave, bájate de la nave primero. Que te desdobla. Ponte los cascos, compañero. Pues lo habéis medio oído. A ver si lo escuchamos ahora bien. A ver, Pablo. ¿Hola? Ahora sí. ¿Qué pasa? Ahí ya he dado. Vale, perfecto. Que no te dejan hablar, tío, lo siento. Vale, básicamente que, en fin, tema de las notas, alguna vez he puntuado por arriba, evidentemente, pero joder, el hype pues nos puda a todos, ¿no? Y todos tenemos ejemplos que mirar en ese aspecto. No obstante, Pablo, no te disculpes, tío, que no. No, espérate, que ahora voy a defender. Pobre hombre, no, tranquilo, que no estoy defendiéndome, hostia, ya sé cómo escucha, soy. A ver, que muchas veces a ese puntuamos por arriba, puntuamos por abajo, pero porque somos personas haciendo, como digo yo siempre, una crítica objetivamente subjetiva. O sea, eres tú bajo tu prisma, sí, quien te puede gustar más o menos, y con el medio en el que estás, según, pues, no sé, la línea editorial que tenga cada cabecera, pues la valoración, la que es al final, es un compendio de todo, de todas estas, bueno, de estos ángulos diferentes para un mismo producto que intentas hacer de la forma más objetiva posible, pero sin olvidar que eres tú, una persona subjetiva por definición. Entonces, bueno, habrá días que te quede puntuaremos por encima, otros días por debajo, y así estaremos, pero vamos, que las comparaciones en todos los lados están a la orden del día, y aquí, pues, mucho menos, pero que para nada legitiman o deslegitiman tu trabajo, ¿eh? Dicho lo cual, prosigue. Sí, sí, no, completamente de acuerdo contigo, Nacho. Dicho lo cual, personas, puntuador alto, prosigue. Que nos acordamos la de Tekken 6, sigue. En fin, Tekken 6, gran juego y Albert lo sabe, en fin. Mejor persona. Pues yo iba a defender a Motenai justamente con el tema de las notas, pero ahora que el tío ha metido ahí cuchillo, igual pasa, ¿sabes? Era todo broma. Estás quedado sin un amigo, Motenai. Tenías un amigo y ahora no tienes ningún. Nada, unfollow. Pues básicamente quería comentar el tema de las notas de videojuegos en el cine. O sea, llevo muchísimo tiempo en Twitter dando bastante por saco con esto, y yo no entiendo por qué diablos no podemos catear, y lo digo completamente en serio, ¿vale? No como medio, sino como sector en general, ¿por qué no podemos catear un juego que tenga una producción triple A? Y hablo de, por ejemplo, películas. Tenemos Transformers, es una película que a nivel, digamos, de efectos especiales, a nivel de producción, es un pepinazo, ¿no? Es una película perfecta. A nivel de historia es una basura. A nivel de narración es infame. Entonces, ¿por qué la cateamos? Por todo esto. En un videojuego con que tenga gráficos buenos, ya estamos partiendo de la base de que va a tener un 6, un 7. Lo cual, no digo en nuestra revista, evidentemente, sino en general en el sector. Lo cual me parece inmaduro hasta niveles ridículos. O sea, ¿por qué nuestro sector tiene que estar tan verde en este sentido? ¿Y por qué no he jugado The Order, ¿vale? Pero sé que es un juego que gráficamente es un pepino. ¿Por qué no podría? ¿Por qué hay tanto revuelo por darle menos de un 8, darle menos de un 9? O sea, juro que no lo entiendo y querría creer que el sector es más maduro que eso, ¿no? O sea, bueno, no sé, me quedo. Pero, Pablo, también esto tiene que ver con las expectativas, ¿eh? Y un pequeño detalle: el sector del cine que tú has mencionado es probablemente el sector más influenciado, la prensa del cine es probablemente la más influenciada de toda la prensa en general del mundo. Pablo, soltamos el botón de para hablar, que nos vas a dejar aquí con el avión que despega. O sea, no sirve ni como comparación. No, y una cosa comentaba antes Mote, y era que muchas veces las superproducciones de videojuegos parten de una seguridad. No es como en el cine, que una superproducción técnica, Pablo, se la juega y al final puede salir muy mal, como Transformers, como dices. Pero normalmente en videojuegos, cuando hay una superproducción técnica detrás, también hay una superproducción jugable. Es un equipo muy grande, de mucha gente, que esto no pasa en las películas, de mucha gente que viene de muchos estudios y que por lo menos algunos, un porcentaje, sabe de videojuegos. Y entonces a veces con los AAA, pues sí que es verdad que es muy raro que un AAA de superproducción sea nefasto jugablemente. The Order de mucho menos no es esto, y Rise incluso tampoco, ¿vale? No son juegos para un 2. No, que no. Albert, tú que llevas ahí las redes sociales, ha pasado Castolo. Joder con Castolo esta noche, está inspirado este hombre, ¿no? Sí, macho, nuestra cuenta es para promocionarle. ya no le hacemos más retweets a este hombre. Acaba de pasar, bueno, para que veas, el análisis matemático de por qué las notas actuales son un problema. Y es que no siguen, bueno, es que siguen una distribución logarítmica. Eso va a ser tal cual, ese es el problema, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en la escala moderna de análisis, del 1 al 7,5, y lo habéis visto los que no seguís en la cuenta @meripodcast, según el gráfico este de Castolo, del 1 al 7,5 es, esto apesta, de 7,5 a 8,5 es, bueno, aceptable, de 9 a 9,5 está bien, ¿no? Y luego, a partir de 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, hasta 10 es muy bueno, genial, sorprendente, espectacular, increíble y candidato a GOTY. Todo concentrado en una décima, en 5 décimas. Y cuando en los 80 y los 90 pues estaba más equiparado, ¿no? Del 1 al 2 esto es malo, del 2 al 3 es regular, mediocre, aceptable de 5 o 6, 7 ya era bueno, coño, como debería de ser, ¿no? Como siempre aparece este mensaje en un análisis, oye, ya quisiera yo haber sacado un 7 de media en la carrera, coño, pues eso tendría que ser esto, ¿no? Pero a ver, que no, yo también estoy de acuerdo con Pablo, con que aquí tenemos un problema, pero vamos, un problema que se lleva arrastrando desde hace ya bastantes años. Es que nos hemos acostumbrado, simple y llanamente, nos hemos acostumbrado a un sistema de puntuación bastante alto. Si miramos para atrás, en la década de los 80, por ejemplo, cuando lo que se llevaba eran los microordenadores, digamos que teníamos unas puntuaciones más equilibradas, ¿no? Pero a partir de principios de los 90, cuando ya el boom de las videoconsolas, cuando entra culpa? Mucha gente nueva, mucho usuario nuevo, mucho lector nuevo, no sé, yo ahí es cuando vi que el repunte en las notas que empezó eso a subir de una manera exagerada, y así es como estamos ahora, como decir, que un juego de 7 es considerado un juego penoso, un juego de 8 normalito, a partir de 9 ya podemos empezar a hablar, cuando ni mucho menos debería ser así. A ver, tenemos una escala del 0 al 10. Tenemos que usar esa escala y prácticamente casi nunca la usamos. Mira, hay gente que yo conozco que es, buah, si tiene menos de 9 no me lo compro. Así de simple. Pero sí, esto es habitual. Esto lo decís vosotros que no habéis dado un 0,5. Bueno, yo estoy acostumbrado a usar el 0 al 10, la verdad. Perdona, pero volviendo al tema de Forbes, Forbes lo que no deci- no, su crítica no es que tengamos un sistema de puntuación alto y ahora hemos dado un triple A una nota baja, sino que ya no todo vale, que gráficos bonitos ya no es igual a notaza, que hacer un shooter con coberturas que funcione bien, pues sí, es divertido, pero no nos sorprende, y que básicamente este juego toma prestadas muchas cosas que vimos hace 5 o 6 años, y que en ese momento pues un sistema de coberturas como ese, esas armas, esos gráficos, sería pues un 90 en Metacritic, pero ahora ya no. Y yo añadiría lo que dice Forbes, que es que estamos en un momento donde ha explotado el boom de los indies, donde la gente compra muchos juegos baratos que no son maravillas técnicas, pero son juegos muy divertidos, y yo creo que eso también pone en valor, pues que la pone más en valor la jugabilidad que en algunos momentos donde estábamos todos locos por la tecnología y por el techo gráfico más que por cualquier otra cosa. Pero Salva, yo creo que esto de Forbes, a ver, en The Order yo pienso que se ha actuado a nivel general con demasiada dureza, porque no deja de ser un buen juego. Hemos hablado antes, ya hemos hecho el repaso, pero bueno, yo veo que una nota de 5 a esto me parece excesivo, excesivamente duro. La cuestión es que, vale, a raíz de las reacciones de que, bueno, la prensa de videojuegos se acerca a la prensa del cine, donde caen 13 es que esto no, y 12. Esto no es verdad, Nacho. Bueno, espera, espera, escucha, es que es lo que voy a decir. En un caso que hemos tenido que, bueno, que se ha actuado con dureza, parece que Forbes está haciendo la norma o la actitud general, cuando no es así. Es muy, o sea, pronto, sí. Es que, espérate, y bueno, hemos visto auténticos. Personalmente, a ver, cada uno es libre de tener una opinión y respetando el juicio de los compañeros, pero hemos visto que, bueno, muchas veces se castiga mucho a un producto y en cambio se alaba a otro que, pues oye, bajo nuestra opinión, pues no es para tanto, o se endiosa algo que pues quizás responde a otros criterios. Y bueno, y por una vez que se actúa con dureza, creo que se está haciendo la norma y que Forbes ha intentado aquí elogiar la forma de actuar, pero coño, es que esto no es la norma. Sí, pero más allá de The Order, también es verdad lo que dice, que venimos de un año quemado, de un año en el que Watch Dogs esperaba mucho y pincha, del que Destiny se esperaba mucho y pincha. Y no estoy diciendo que sean malos juegos, porque yo los he disfrutado mucho, pero sí que es verdad que son juegos que esperábamos que fueran superjuegazos de 90 para arriba y se quedan en juegos buenos, algunos notables, y que no están a la altura seguramente de lo que esperábamos. Yo voy a comentar muy rápido. Primero, que algunos de vosotros tenéis que jugar a más juegos malos, me parece a mí. Voy a tomaré medidas, porque aparte de Sergi y Salva, creo que os hace falta una ración de lo que es saber lo que es un juego de 3. Pero es que cuando sale un juego de 3, no aparece nadie para analizarlo. Y al público lo que falta la reacción es leer más. Sí, sale un Pokémon y ojo, ¿eh? Hay os voy a poner un Minority Report. Así y tal, y luego vaya a jugar a The Order. Que nadie dice nada porque se me asignan a mí directamente. Entonces, claro, no hay tiempo. Es Martín el que lo suele analizar, no me interesa. Sí, el bueno de Martín. Todo hemos tenido. Y, pero bueno, y luego también apuntar que a mí me parece lícito apreciar un juego por la técnica gráfica, más lícito que quizá una película. Comentaba lo de Transformers y tal, pero yo creo que en el videojuego, desde el principio, desde los tiempos en los que estábamos en el arcade, siempre nos ha traído mucho el tema técnico, el tema tanto en los arcades, con los ordenadores, cuando pasábamos de una consola a otra. Es que esa es la lógica. Es importante la lógica, porque... ¿no? Del cambio de generación. No, y además, al final esos juegos se acaban vendiendo como rosquillas. Es que en el cine tiene sentido, porque caray, todo se ve como la realidad, ¿no? Pero los videojuegos no, intentan muchos emular una realidad, entonces, caray... Pero perdona, eso de que el cine sea como la realidad es una cuestión de hace 10-15 años para acá. Es decir, tú tenías una peli de los 90 y sigue siendo un peliculón pese a que los efectos especiales den pena. Yo no te digo, es igual, una película, puedes hacer una película sin efectos especiales, pero un videojuego sin gráficos, ¿cómo diablos lo haces? Es así, o sea, y tú haces gráficos, y cuando yo jugaba al Robocop del Spectrum, intentaron hacer el Robocop lo más parecido que se podía en aquella época a la realidad. Esos sprites pues lo intentaron, ¿no? De todas maneras, nos estamos peleando aquí, bueno, esto de cara al usuario al final, ¿de qué sirve? Estamos hablando de juegos como Bastos, que ha vendido un montón, estamos hablando de juegos como este, que también está vendiendo. Si lo llevamos al terreno de las películas, Transformers, todos decimos que es una película lamentable, pero luego recauda lo que no está escrito. O sea que a la hora de la verdad, al usuario, pues yo creo que las puntuaciones sean más altas o más bajas, pues le trae sin cuidado, ¿no? Al menos al usuario, digamos, masivo, que acude en masa a comprar todo esto. Sin cuidado no, pero algo hay que comprar. Algo hay que comprar. Tienes una pero consola... compras lo mejor que hay. Claro, dentro de lo que hay, pues oiga, pues... Montera y pues bueno, en fin, da igual, no voy a hacer la comparativa, pero ya sabes por dónde iba. Ay, señor. Bueno, interesante debate, lo que estaba diciendo Fran por línea interna, es verdad que la cosa da para más, pero llevamos ya un montón de rato, la gente ha estado tuiteando, los amiguetes oyentes están pendientes y opinando, y Albert tiene una recopilación de mensajes ahí. Joder, recopilación de mensajes, dice, madre mía, de aquí nos dan ya hasta el final del programa. Ha habido muchísimo mensaje con respecto a todo el debate que hemos tenido con The Order, gente a la que le ha decepcionado, gente a la que no, troleos a Casco Porro, retweets a Castolo, Mary Podcast, cuenta oficial de Castolo. Vamos a ver, empezamos con esto último. Dice, turno no turno, dice, si una película tiene una porquería de guión, no se soporta. Si pasa lo mismo en un videojuego, se le perdona porque entretiene. Está el apartado jugable. Respecto al tema de The Order, pues mira, Dryan Deming dice, si haces un juego pasillero, claro que puedes hacer graficazos, haz lo mismo con un sandbox y hablamos. La panza mental dice, oiga camarero, hay un juego entre mi QuickTime Event, por favor, retírelo. Lery dice, claro, ejemplo de que los jugadores ya no solo buscamos gráficos mejorados, queremos profundidad, y ni The Order ni Rise la tienen. O sea, que la gente ya no solo quiere gráficos, nada más. Cosas que tenga algo más, ¿no? Más chicha. Sustancia. Cuenta el PC, hombre. El turno nocturno. The Order ha conseguido que Sony y Xboxers se peleen a ver cuál tiene peor juego. Este me ha encantado. Asco de generación. Mete el hashtag. Castolo dice, por cierto, ¿creéis que le meterán un pequeño modo online en un futuro DLC o se lo reservarán para una secuela? No, esto se toca ya. No hay ni DLCs anunciados. El ordinario dice que un tráiler con mucha cinemática, poca rujoleada, etcétera, se traduce en un juego que mejor alquilarlo que comprarlo. Alfredín dice, está bien, jugablemente le falta acción, pero para fliparlo gráficamente. Eso sí, debió salir algo más barato. Eder tiene razón. Eder dice, a mí el juego me ha encantado, las armas de Tesla son de lo mejor y la tienda donde lo compré me regalaron palomitas. Pues venga, eso. Oye, ¿soy las palomitas en serio, tío? ¿Os habéis dado cuenta? Lo he visto que no sé qué ¿es tiendas... ¿Es un troleo eso o qué? No, es que lo han dicho varias personas eso ya, ¿eh? No, pero será un troleo, tío, no jodas, hombre, que bueno. Me parecería muy bestial eso. Creo que ha sido en un game, pero no con The Order, con todo. Podríamos hacerlo en zona foro esto, ¿no? ¿O qué? Y regalabas también caretas de Michael Jackson, ¿o qué? Bueno, dice Pity West, dice, no es el GOTY que nos vendían, pero sí un juego interesantísimo. Me encantó Rise por alusiones y este también lo hará. Fallout Boy, dice, los desarrolladores tienen muy poca autocrítica. Miedo me da si la segunda parte la hacen igual porque tiene posibilidades. Alejandro López dice, buen juego, espero la secuela. Y Fangamer dice, las secuelas las tienen mucho ya, bueno, las secuelas de esto. Las secuelas de haberlo jugado. Qué cabrón. Pangamer dice que también, las que pesadillas. Sí, que es un buen juego. Y termina Daniel Vega Ejea, dice sobre The Order. Espero que lo de los bordecitos para bajar la resolución a renderizar no se vuelva una moda. Pues vamos a ser el último, ya verás. Hay que meterle a la Play 4 una palanquita de 60 Hz, chaval, para quitarlos, ya veréis, al final. O de 2000 Hz, porque claro, me imagino que ya esas cuestiones... Dice ¿alguna cosa más, Alberto, o qué? Dice Butifarra, dice, mi forma de puntuar un juego es sumarle un punto a la nota de Jabote. Añado, o restarle unos cuantos en lo que a Call of Duty se refiere. Hombre, pues yo soy exigente, ahí no pedíais exigencia, claro. No vamos a quitar una vez aquí a. Hay que a ser siguiente, Jabote, di que sí. O sea, que luego, luego llega Pablo. Normalmente lo de la exigencia. Luego lo, llega Pablo y lo rompe tienen, todo. Lo tienen que decir los demás. Luego llega Pablo y César y ya está. Y sube todas las notas. Y es que. No puede ser. En episodios anteriores. Sí. Muy buenas. Pues hasta ahí lo que ha sido el debate de The Order. Y antes de nada, pedir disculpas porque esto que estés escuchando es. El cuarto intento de grabar el Meri Podcast esta semana. Albert, esto ha sido un desastre. Vamos a demandar a nuestro proveedor del servidor de en directo. Espero que esté ya tramitándose la denuncia. Pero además de la denuncia que estamos tramitando, ¿qué pasa? ¿Que te has cargado por el camino desde hace en un minuto a Juan? O sea, ¿dónde está Juan? Ver, estaba hablando hace un minuto. Verdad, también tenemos que demandar al presentador. Lo que no entiendo es cómo este, en serio, es el podcast más accidentado de la historia. O sea, en 8 temporadas yo no he visto esto nunca. O sea, a ver, vamos a recapitular porque esto merece la pena contarlo, ¿no? Merece la pena narrarlo. El lunes, problemas de enrutamiento del host y está el servidor caído, ¿correcto? Correcto, cortes constantes, la cosa no funciona, intentamos entrar todo robótico. No hay manera de grabar, seguimos. Vale. El martes, ¿qué sucede? El martes se nos asegura que el servidor funciona bien última hora, a las 12 de la noche... algún lumbrera se le ocurre que lo mejor que hay que hacer es es cambiar la IP del servidor justo en ese momento, tal que a las 12 y no sé cuánto que estamos aquí dice, oye, que cambiamos el servidor, es la nueva IP, pam, nos venimos genio, abajo, caemos y nos quedamos sin servidor. Correcto, bien. Ayer miércoles, ¿qué nos pasó? Grabamos hasta el debate que habéis escuchado, amigos oyentes de The Order, empezamos a hablar un poco de Dragon Ball y Xenoverse y a punto empezar con Resident Evil Revelations. ¿Y qué pasa? ¡Atapum! Otra caída. Al servidor. Otra caída. Otra caída y a partir de ahí... No, estos sí son realmente lo que se llama problemas de enrutamiento, ¿no? Que para algunas IPs sí es accesible, para algunos ISP y para otros no. Yo, por ejemplo, y Sergi y yo podíamos entrar con nuestros proveedores de internet y el resto os habíais caído. De hecho, saqué una captura para que quede constancia. Total. Y esto que nos hoy... Nos plantamos a jueves y ¿qué decimos? Oye, tenemos un compromiso con nuestra gente que nos está escuchando todas las semanas. Esto no es serio, chavales, es un sacrificio. Venga, sabemos que es difícil 4 días a la semana estar aquí todas las noches quitándoos tiempo de vuestras mails. Familias... 3 mails de Salva pidiendo que por favor no, que echan a olla a Belén Esteban y que no se lo quiere perder. Es su pijama de la parte tal. Y bueno, ¿y qué decimos? Venga, hacemos un esfuerzo. Estamos aquí todos, menos Motenay que estaba liado el pobre, el que disculpamos. Y cuando cuando pasaban 5 minutos de las 10:30 de la noche, nuestro presentador, nuestra voz, ¿qué dice? Ha muerto. Dice, escuchad, que tengo un problema, voy a reiniciar y vuelvo. Y aquí estamos 20 minutos esperando. Efectivamente, nos dice por Twitter ahora que está trabajando en ello, o sea, maldito ruin. No lo comprendo yo esto. Es increíble. Esto es, bueno... Salieron tuerto. Con paranoias, todo lo que queráis, o sea, de aquí se puede hacer pues el siguiente Zeitgeist, el siguiente documental de Zeitgeist, en el que hay una... Esto es un vórtice de mala suerte. Sí, cuando dos puntos... La física es muy puta. Bueno, a lo que íbamos. Hemos dejado The Order atrás, lo dejamos el miércoles. Vamos a ir con Dragon Ball Xenoverse. Un Dragon Ball que ha salido bueno los últimos 7 años. Pablo. Pues sí, por fin tenemos un Dragon Ball que... Hola oyentes del Meri Podcast, soy Sergi, el realizador del programa. Lamentamos otra vez el incidente de este jueves en el directo. Nuestro servidor de TeamSpeak, que cristianamente pagamos todos los meses, nos ha vuelto a dejar tirados y eso pues nos hace imposible realizar el programa con total normalidad. Han sido 4 días de intentos, 3 en directo. Un cuarto, ¿no? Que no pudimos directamente emitir. Y bueno, pues como sabéis, no ha habido forma humana de lanzarlo. Sabemos que los temas que tratábamos eran importantes y en nombre mío y de todos mis compañeros os pedimos disculpas y subiremos lo que teníamos realizado hasta la fecha, que es el debate, ¿no?, de The Order 1886, y esperamos por fin tener solucionado este problema con nuestro servidor para el próximo lunes y así poder realizar el programa con total normalidad. Dicho esto, gracias por vuestra paciencia y espero que disfrutéis de lo que habíamos grabado. Un saludo y muchas gracias.